Y ahí estamos en vivo. Más o menos. Yo quiero comentarles el despiadado encuentro aleatorio que acabamos de sobrevivir con Duan. Perdimos a uno de los nuestros en el camino, ¿no, Duan? Creo que fue uno de los podcasts más desafortunados para arrancar. Tolkien nos está maldiciendo desde su tumba. Se amigaron con Gygax y están los dos tirándonos mierda desde el cielo nerd. Totalmente. Porque, no sé, estuvimos como una hora intentando conectarnos. La idea era que hoy esté Martín, otro de los autores del blog con nosotros, que creo que es el que más sabe de Tolkien. Y, sí, totalmente. Y no pudo superar la prueba de fuego. No, además terrible. Yo ahora estoy en un departamento vacío porque me agarró el podcast en medio de una mudanza, cansado de mover muebles. Me vine hasta acá, tuve que hacer un trámite para conseguir unos auriculares. Llegamos acá, Martín, no, es terrible. Fue un triunfo conseguir este podcast. Pero bueno, nada, ya está, estamos en el aire. Así que, ¿te parece que arranquemos con nuestra primera sección de ¿en qué andamos? ¿En qué andas vos, Duan? ¿En qué ando? Estoy maratoneando Burning Wheel porque vienen las vacaciones y se van. Mi novia se va a su pueblo, un amigo se va también a su pueblo. Y, ¿cómo se llama? Bueno, a su pueblo, perdón. La bardía de mi novia, sin querer, se vuelve a Salta Capital. Este chico sí se vuelve a un pueblo. Y un amigo se me va de vacaciones. Así que estamos tratando de cerrar con toda la furia todas las mesas que tenemos. Y de las que más tengo es de Burning Wheel. Así que maratoneamos Burning Wheel desde el sábado hasta el martes. Mira, vos habías contado en un podcast anterior que habías tenido como un avance importante con uno de tus personajes, que había pasado de caballero a noble o algo así, ¿o cómo ahora era? Tengo unas zarpadas tierras. Mentira, en realidad son horribles, pero bueno, tengo tierras. y estamos luchando acá para ver cómo los puedo administrar. Y lo más importante es que cerramos el segundo arco argumental grande de mi campaña, la que estoy dirigiendo yo, la campaña de los lobos. La puse muchos ejemplos de mis artículos, así que si alguien sigue los artículos de Runas Explosivas que yo escribo, es la campaña en la cual son todos lobos, grandes lobos, que son una especie de wargos, son lobos inteligentes, a grandes rasgos, que viven solos en un mundo primigenio, en un mundo antiguo, y todos los problemas que tienen para que sobreviva la manada, para negociar con los espíritus que los rodean, y que cuando se enfurecen generan tormentas, saludes y desastres naturales. Está buenísimo por lo que venimos jugando, y ahora cerramos el segundo arco muy heavy, muy heavy. ¿Y es onda como esa serie de anime, como Wolf Rain? ¿De ahí sacaste la idea? Vos sabés que yo no sigo mucho anime, pero el libro mismo de el Monster Burner, que trae las reglas para jugar con Great Wolves, tiene un lindo texto, una muy linda dinámica grupal implícita en las reglas por el hecho de vivir en manada, y además los lobos vienen con dos religiones medio opuestas que son extremadamente interesantes. Entonces, claro, como que salió todo a partir de ahí. Después de eso, sí, está un poquito basado en La Princesa Mononoke, que yo no la vi, pero los chicos sí. Saqué cosas, puedo sacar desde El Rey León hasta la biología misma, digamos. Hay muchas inspiraciones de todos lados, pero salió muchísimo a la mesa. Buenísimo. ¿Y algo más para contar de tu frente rolero? Sí, estamos a 2 días del tercer juego indie. Yo ya estoy terminando de escribir las pocas cosas que voy a preparar para dirigir Blades in the Dark, ayudando a los otros masters que por revisión de texto, creación de pregenerados y armando mapas para los otros juegos. Así que estamos contentos porque vamos a cerrar el año re lindo acá con Sierra del Sur. Buena onda. Contame vos. Bueno, yo te doy a elegir, te digo en qué ando y decime cuál te interesa más para que te cuente. De un lado estoy con la organización de un fin de año, el club y por otro lado hicimos una pausa en la campaña online que tengo de Dungeon World. ¿Cuántas sesiones llevan? Poquitas, dos. Pero bueno, nada, tuvimos, por cuestiones de fuerza mayor, tuvimos que hacer una pausa. Y probamos un juego que se llama Palomas, la Guerra Secreta, que es un hack de un juego sobre gaviotas. Entonces el juego fue sobre palomas, rescatando a la paloma Ryan, se llamó la aventura. Qué buena onda, qué buena onda. Te dejo elegir, ¿qué quieres que te cuente? ¿En serio? ¿Te parece que tengo posibilidad de elección? dale con las palomas asesinas. Vamos con las palomas. Sí. Bueno, el sistema de juego es muy sencillo, una página y media. La idea es representar palomas en una clave bastante humorosa, parece ser. Qué bueno. Cuando terminamos la partida, un poco dijimos, esto se podría hacer de una manera más seria, quizás, como también Fiasco se puede hacer de una manera más seria si uno quiere. Pero digamos que el primer impulso que sentimos fue hacerlo por la clave humorística. Y éramos tres palomas. El primero, al mando, era Fada, un chico de España, que hacía de capitán palomo. Era más como una especie de artillero anal o algo así, porque bombardeaba con pistoletes de paloma. No te lo puedo creer. Era más como el soldado. Y después teníamos a nuestro comodín, que era Pedro, con una paloma, típicamente paloma, olvidadiza, que pierde la atención todo el tiempo. Nos ayudó muchísimo al componente humorístico. Y lo dirigió Hernán, un chico de Argentina también. O sea, vos jugaste. Sí, sí, yo estuve jugando. En el juego vos básicamente, me hizo acordar mucho a 3.16, en el sentido de que tenés dos atributos nada más. En 3.16 tenés el atributo pelea y no pelea. Genial, me encanta. Repartiendo puntos, definís si querés que tu personaje esté más orientado a una cosa o a la otra. Y acá pasa exactamente lo mismo, hasta se reparten los puntos, no me acuerdo si los mismos puntos que están en el 16 o algo por el estilo, pero se divide entre cosas de aves en general o cosas de palomas. Entonces yo tomé eso enfocándome en la idea de que las palomas cagan monumentos y cosas por el estilo, entonces estaba muy especializado en bombardear cosas con la mierda y fue divertido, fue lindo. Hernán lo ambientó en Buenos Aires. Y había una especie de guerra entre halcones que el gobierno local realmente soltó para disminuir la población de palomas. Eso es muy loco. ¿Está basado en un hecho real? Sí, está basado en un hecho real. Genial. Y bueno, Hernán interpretaba a los halcones como si fuesen nazis, hablando con un tono alemán. La verdad que fue muy lindo. Sí, estuvo muy divertido. Wow. Por favor, decime que la grabaste. Igual, ¿verdad? ¿Que quiero escuchar? No la grabé. No. Estuvimos pillos ahí, pero nada, muy linda la experiencia, siempre esto, vos como justo comentaste lo de los lobos. Sí. Qué casualidad. Esta historia de palomas y hay como todo un gran subgénero de los juegos de rol donde se juega a interpretar animales. Vos sabés que, si tiene una reflexión pequeña acá, lo lindo para mí de jugar juegos en los cuales interpretas animales es que todos los jugadores se comprometen a rolear con ciertas restricciones, como el hecho de decir, mi personaje es un lobo, por lo tanto va a ser protector de la manada y va a ser un poco arisco a la gente que está por fuera. Mi personaje es una paloma, por lo tanto no se va con la manada y se va a pasar cagando por toda la ciudad. Claro. Me parece que es un lindo compromiso a la hora de jugar y es una linda experimentación. Sí, yo creo que lo tradicional de los juegos de rol siempre está ese síndrome que es medio peligroso, que es Carlos con oreja de elfo, o Pablo con espadas. Eso es el mismo de todos los días, pero nada más que tenés la posibilidad de lanzar hechizos, y me parece que no exploras llevando los límites lo que te ofrece el juego. Pero bueno, nada, por ahí tendríamos un poco más que decir en esta sección si estuviese Martín acompañándonos, pero como la tecnología nos traicionó. Hola. Sí. No me digas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te juro que escuchamos a Martín. Bueno, buenísimo. Entonces, oyentes de todo el mundo tienen la posibilidad de escuchar a Martín, uno de los autores de Runas Explosivas. Estaba por decir Tolkien y apareció Martín. Esto es mágico. La magia es sutil en Tolkien, chicos. Qué grande. Y entra por la puerta grande. ¿Sos Aragorn en las dos torres? Sí, entrando. Entró más a lo Gandalf, me parece. ¿Puedo decir? Yo lo veo en las puertas del castillo de Theoden, así, abriendo. Bien, Martín. Sí, de una. Bueno, Martín, bienvenido al podcast. Oh, muchas gracias, señor Juan. Bienaventurado. Con nuestra primera sección, que es la de contar en qué andamos en nuestra vida rolera. Ajá. Y estábamos pasando al plato principal. No sé qué querés hacer. ¿Querés comentarnos vos en qué andas con tu vida rolera? ¿O querés ya saltarle a la yugular? Por ahora mi vida rolera es tranquila. Estoy jugando Firefly con algunos amigos. Y la verdad está bastante bueno. Hay uno de los chicos que es el que propuso el juego, que medio como que no lo veo muy emocionado, pero bueno, por ahí justo las dos veces que jugamos se tiró un toque para atrás. Uh-huh. Pero la verdad es que a mí me recopó el juego y estoy re contento de estar jugando eso. Bueno, no, el de Firefly es el que está basado en Cortex, ¿no? Sí, exactamente. Y sí, está basado en la serie de TV que tiene una temporada y una película. Uh-huh. Y realmente cumple lo que promete. Bien. Además fue la primera reseña que hicimos en Runas Explosivas también. Sí, así que tenía que probarlo, ¿viste? Porque es como... a ver qué pasa, a ver qué, por qué tanto revuelo hicimos en su momento. Y por otro lado, la otra vez fui a un evento y dirigí una aventura de las que publicaron para Burning Wheel. Uh-huh. Dirigí ¿cuál? Trouble in Hotchen. Esa es compleja. Es compleja y funcionó de 10. Qué bien, lo veo. Con gente que ninguna había jugado Burning Wheel antes y creo que uno no había jugado Roll antes, pero no estoy seguro. Mira qué buena onda. Y Burning Wheel es un juego complejo y sin embargo funcionó de 10 y los chicos se recoparon. Lo único que nos olvidamos de marcar las pruebas que iban a hacer. Pero igual en una one shot medio eso no importa. La idea igual es seguirla, cuando yo termine de rendir exámenes. La vida de rolera de Duam está llegando a su final y la de Martín está Está repuntando. Me está pasando los atributos. Luego, bueno, qué buena onda. Sí, sí, podemos pasar al tema principal y dejar de hablar de la situación política de Argentina. Digo... Sí. Está muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, ahora que tenemos a tres sesudos miembros de la comunidad rolera, a tres exponentes de todo el saber enciclopédico que escribió J.R.R. Tolkien. ¡Mentira! Sí, a tres tarados que no tienen nada mejor que hacer. Sí, vamos, yo quiero arrancar diciendo, a mí me encanta bardear a Tolkien, es uno de mis placeres personales. Más que nada por los fanáticos, no tanto por Tolkien. Tolkien no importa, el tipo ya está muerto, a ver, ¿qué va a hacer? No puedo hacer nada. Entonces sí, es fácil, porque yo puedo bardear gratis y el tipo no se puede defender. Pero algo como esa aclaración antes, no, mi problema no es con Tolkien. Yo no tengo un problema con Tolkien, es muy buen autor, pero me encanta tanto hacer enojar a la gente que le gusta. Te faltó decir, yo tengo un amigo Tolkien. Yo tengo un amigo Tolkien, tengo varios amigos que les gusta. ¿Alguna aclaración previa de Martín? ¿Alguna postura previa que tengas? No, la postura previa es que a mí me gusta muchísimo el Silmarillion y detesto con toda el alma el Señor de los Anillos. ¿Ah? Mira. Uh-huh. El Señor de los Anillos me parece una obra que, por lo menos en castellano, que es en el idioma en el que tuve oportunidad yo de leer, es muy, muy envolante. Tipo, no avanza nunca. Y en el medio del primer libro te aparece Tom Bombadil, que no pinta ni corta nada. Aguante Tom Bombadil. Es Papá Noel en la Tierra Media. Y mejor no personaje tiene... de todos. Es como, chabón, ¿qué carajo tiene que ver? Y bueno, no sé, qué sé yo. Entiendo por qué la gente lo ama y entiendo por qué la gente lo odia. Y yo particularmente ni lo odio ni lo amo, pero no me ayuda a leer el libro, para nada. Sí. Bueno, igual, habiendo leído la versión en inglés, te puedo asegurar que un cambio idiomático no soluciona los problemas que vos estás mencionando. Ok. Pero bueno, nada, y yo creo que si tengo que hacer una aclaración previa antes de zambullirme, es que tanto con Dungeons and Dragons, como con Tolkien, conozco menos de lo que me gustaría conocer. O sea, leí algunas obras, leí El Señor de los Anillos, El Hobbit, y algún que otro texto de Tolkien, pero no tengo el conocimiento abajo de la piel como sé que otras personas lo tienen, y con D&D lo mismo. Jugué varias ediciones, pero nada, no me sé de pe a palo fits. Y las proficiencies y cosas por ahí. Creo que ninguno de los tres sabe eso. Bueno, pero nada, nosotros tenemos como un temario que religiosamente armamos para todos nuestros podcasts para inmediatamente pasar a ignorarlo. Sí, es religioso el aspecto de ignorarlo. Sí, totalmente. Pero bueno, más o menos la idea era empezar contando qué cosas en común tienen estos dos mundos, Dungeons and Dragons y Tolkien, que en el imaginario rolero muchas veces van de la mano. ¿Por qué van a veces de la mano? ¿Qué elementos les parece que encontramos en común? Y, a ver, para arrancar, lo que se tomó explícitamente de las obras de Tolkien para Dungeons and Dragons, que eso es algo admitido por y es muy patente, son las razas jugables y las razas no jugables. Se tomaron tanto los hobbits, tanto así que incluso al principio, en las primeras ediciones de D&D, decía hobbit en vez de halfling o mediano, era hobbit, literalmente. Se tomaron el nombre de los elfos, se tomó a los enanos, se tomó a los orcos, se tomó a los ent, se tomó a los balrogs, se tomaron bastantes criaturas. En el manual de en la primera edición, la del 74, que tenía muy poquitos suplementos, llegaron a sacar creo que 5, y había uno que era Deities y Demigods, que tenía dioses de Murkoff, dioses de Lovecraft, y si no me equivoco, tenía también estadísticas para algunos de los Valar o algo así. Claro, son las grandes deidades. El equivalente a las deidades en Tolkien, que en realidad serían más como ángeles y arcángeles, pero bueno. Sí. No hay mucho lugar al politeísmo en la obra de Tolkien. Claro. En realidad eso es bastante discutible. Sí. Hay una primera voz que pone las cosas en movimiento, pero después tenés a como si fuese especie de patronos del agua. ¿O no, Martín, me equivoco? Sí, no te equivocás. De hecho, hay una cuestión muy interesante ahí, porque si bien está todo este tema de Eru, y que es la fuente primera de todo, y que es el equivalente de Dios en el mundo de que creó Tolkien, lo que él quería cuando creó su mundo era generar una mitología para Inglaterra. Es como que el chabón decía, bueno, Noruega y los países escandinavos tienen su mitología, que son los mitos nórdicos. Grecia tiene sus mitos griegos. Todas las grandes culturas tienen su propia mitología, que de alguna manera explica el origen del pueblo, qué sé yo, y un montón de otras cosas. ¿Por qué Inglaterra no? Ajá. Ignorando completamente a los bretones y todas las celtico. Pero no importa, supongamos que no existen. Vamos a escribir algo. Pero bueno, está bien. Entonces, están estas deidades en Tolkien y D&D también trabaja fuertemente el tema de las deidades. ¿Son similares las deidades de D&D con el tipo de deidad de Tolkien o no? Yo lo argumentaría también y no son compatibles en lo absoluto, pero tendríamos que hablar bastante de lo que es la historia de D&D. Y de hecho, Duan, corregime, ¿vos fuiste el que hizo un post sobre politeísmo en D&D? Yo escribí mucho el artículo sobre lo que es la mitología en general y cómo los juegos de rol ignoran muchas mitologías reales y ficticias en pos de hacer mitologías muy parecidas a la estructura que formó Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons original no hay una mitología hecha. Todo eso, en esa época, era 100% dejado a las manos del director. E incluso así, que las primeras partidas, las primeras campañas, no tenían deidades definidas. Gary Gygax las introducía a medida que las iban necesitando, tanto los dioses como demonios, como lo que sea, iban entrando en juego a medida que el mundo se iba creando con el mismo accionar del juego. Claro. Todo el setting de D&D se fue armando progresivamente, y creo que con las deidades pasa lo mismo. Sí. Y bueno, ese es un aspecto principal de la diferencia. No estamos yendo a la diferencia todavía, pero hay una diferencia muy clara que es que uno responde a una intención original, que la de Tolkien es armar una mitología para Inglaterra, mientras que el otro responde a una intención completamente lúdica. Los dioses no importa cómo son, lo que importa es que sirvan para el acto de juego. Sí, de hecho, si te pones a pensar en términos lúdicos, necesitas, por ejemplo, una deidad que represente cada uno de los alineamientos posibles. Sencillamente porque hay 9 alineamientos y tenés que considerar que ahí puede haber clérigos interesados en cada una de las combinaciones posibles y sería lúdicamente pobre que no haya, por ejemplo, una deidad buena neutral, por decir algo. Sin mencionar también los dominios de los clérigos, porque los clérigos obtienen conjuros especiales según el dominio de... según 2 de los 4 dominios que tienen estudiados patrones. Igual estamos saltando muchísimo del tiempo, estamos hablando ya de lo que es Dungeons and Dragons a partir de los años 2000 en adelante. Creo que también funcionaba en AD&D, pero puede que tengas razón. Bueno, entonces, sigamos con elementos que estaban en común. mencionamos sí. Las razas, ¿sí? Bueno, está todo el marco fantástico o maravilloso en general, ¿no? Espadas, sí, magia, sí, sí, hechicería. Sí. Los objetos mágicos, todo. También están los enemigos icónicos, como pueden ser los dragones o los orcos, que bueno, son protagonista marcado en El Señor de los Anillos, y también está muy presente en la mitología de D&D, quizás dividido con los goblinoides y todas las razas de piel verde, pero también hay algo así. Y lo que me parece que está presente en ambos casos es ese racismo, ese determinismo por raza. No sé si les parece que se encuentra en ambos casos. Sí, la verdad que eso es algo que me parece que comparten muy fuertemente. Para mí eso es simplificar un poco la cosa, honestamente. Por ejemplo, en el caso de Tolkien, o sea, en el caso de D&D, en realidad la raza lo único que te da es un bonus a las características, algunas habilidades, alguna cosa loca que podés hacer, como ver en la oscuridad si sos un enano, y realmente no mucho más, no te condiciona demasiado el personaje que te quieras y hacer. Me parece que ahí estás ignorando también lo que es la mesa en sí. Sí, no, obviamente, yo te estoy hablando desde el reglamento, ¿no? Cada mesa hará lo que quiera. Claro, de hecho, es lógico, muchas... lo que es... cuando se originó Dungeons & Dragons, ya tendríamos que estar empezando a hablar de lo que son las fuentes de inspiración, una de las cosas importantes era poner adelante el hecho de que la humanidad es superior, en cierta manera, al resto de las razas. Sí, es predominante. Es predominante, tal cual. Por ejemplo, por el hecho de que en viejas ediciones de Dungeons & Dragons, los elfos, los enanos, los hobbits, podían subir de nivel hasta cierto punto. Uh-huh. Mientras que los humanos podían progresar infinitamente. Entonces hay un foco reglístico, pero a su vez que está traspasando un mensaje a la mesa, casi sutil, se podría decir. Sí, de hecho hay una cuestión muy loca que mucha gente piensa que en D&D al principio las razas eran clases. Y eso pasa con Basic D&D. No pasa con la edición de 74. En la edición de 74, las razas tenían restricciones de qué clase podían tener. Pero tenían separadas. Y tenían restricciones también de nivel, hasta qué nivel podían llegar con cada clase. Recuerdo, por ejemplo, que los elfos podían ser tanto guerreros como magos, y podían avanzar en las dos clases al mismo tiempo, pero podían llegar solamente hasta nivel, no sé si 10 de mago y 4 de guerrero, una cosa así. Sí, sí. Claro. Igual yo creo que por más que sea leve la marca determinista de la raza, no se puede ignorar, no se puede mirar hacia otro lado. O sea, la idea de que los elfos tengan un más 2 a destreza es un rasgo racista. O sea, es un... Idea ¿Por qué es racista? Porque todo, es decir, todo un conjunto se define por una cuestión de raza. Quita la valoración negativa del término racista, si quieres. Es jugar a partir de una raza. Podemos ser especista, si querés. No, es discriminación, en eso estoy de acuerdo. El punto es que no lo veo como discriminación negativa. Para mí, me parece que en realidad está mal usado el término raza, deberías usar el término especie. Si le das un más 2 a los elfos, claramente ese más 2 a destreza indica que es una especie diferente, como en el caso, por ejemplo. De los gatos y los perros. Los gatos tienen más destreza que los perros y se acabó. Nos estamos poniendo ya como una cuestión medio biológica. Yo creo que no se tendría que llamar ni raza en especie, sino nada más se tendría que llamar como tipo de personaje o concepto o algo por el estilo, porque eso es lo que realmente pasa. Estás reforzando un concepto. Los enanos son petizos, jodidos y duros. Los elfos son flaquitos, habilidosos y mágicos. Claro. Pero igual yo no me alejaría tanto del concepto de especie, porque me parece que también es un buen puente para relacionar Tolkien y D&D. Bueno, en el sentido de que yo, por lo menos en las obras que leí de Tolkien, se notaba esto de que eran especies separadas, en el sentido de la imposibilidad de reproducción entre miembros de distintas especies, o ni siquiera se menciona. Y el caso de los medioelfos, en Tolkien por lo menos, es una excepción muy grande, es como hay un par de medioelfos. No es solamente una excepción, perdón que interrumpa, Don, no es solamente una excepción, es... No solo es una excepción, digamos, visto desde afuera, sino que es una excepción visto desde adentro. O sea, en el Silmarillion es un semielfo el que puede llegar al paraíso perdido a salvar al mundo en el último momento de la primera edad. Tipo, de hecho, los dioses no, los Valar, no tienen ni puta idea de qué hacer, tipo, con los semielfos. Que viven como los humanos, viven como los elfos, ¿qué hace? Les Y es rompió a la partir, burocracia. claro, y es a partir de esa épica, digamos, de ese viaje, que dicen, bueno, cada semielfo tiene que decidir por sí mismo. Y ni siquiera son todos los semielfos que existen, sino que son los semielfos que son hijos de Beren y Lúthien, que son, tipo, se les permitió estar juntos, casi te diría, por gracia divina. Claro. Entonces, a mí lo que me parece es que en el marco este que vos escribís de Tolkien, en la obra de Tolkien sí estamos hablando de distintas especies. Y también me Sí. parece que uno de los puntos fuertes de Tolkien es no solamente el hecho de haber separado y segregado todas estas razas, sino que además el hecho de que se vuelvan a juntar, que se vuelvan a unir y que a pesar de sus diferencias luchen por un bien común, aunque ese bien común sea eliminar otra raza. Claro. Claro, pero vos fíjate que igual la unión no conlleva una fusión de pueblos en el sentido biológico. No, no, no. Frodo va a tener hijos con Arwen. Pero la sexualidad en la obra de Tolkien es... Por eso yo te digo que para mí en Tolkien la división entre este tipo de personajes es una cuestión de especie, mientras que D&D, por su característica lúdica, ahí sí me parece que es más una cuestión de raza. Porque por todo el gran abanico de posibilidades que presenta un juego de rol, y más que nada un juego de rol tan técnico como es D&D, te hace tarde o temprano pensar en la posibilidad, ¿qué pasa si un elfo tiene descendencia con un enano? ¿A qué le pongo bonificador? ¿No? A mí me gustaría hacer un personaje que sea bueno, que tenga mucha constitución y que además tenga inteligencia. ¿Quién tendría que garchar con quién para que se tenga esa raza? Y ¿No? así es como se hacen manuales espantosos, a veces Claro. desafortunadamente ilustrados, a veces desafortunadamente ilustrados con fotografías Totalmente. que todos hemos leído Totalmente. en algún momento de nuestra vida rolera. Sí, porque todos queríamos tener a nuestro personaje con más dos a todo. Pero por eso me parece que en ese sentido la categoría de especie y la categoría de raza nos permite dividir dos formas distintas de plantear el mundo, la forma D&D y la forma Tolkien. No sé, es mi Claro. opinión por lo menos. De hecho, de eso quería hablar a continuación. Tolkien tenía esta cosa de que, o sea, viste cuando nosotros decimos suspensión de la incredulidad, Sí. suspension of disbelief. Bueno, Tolkien no le gustaba este término, pero no es tipo, ah, soy intelectual y no me gusta y me. Es más tipo, realmente estaba en contra de pensarlo de esa manera. Porque no es que tenemos que dejar de ser escépticos por un segundo para creernos que es verdad lo que leemos. Es que literalmente estamos entrando mentalmente a un mundo secundario, ¿sí? Donde las reglas son otras. Okay. Literal, literal, o sea, para Tolkien, vos cuando estás leyendo algo de fantasía, algún cuento de hadas o mismo El Señor de los Anillos, si el autor hizo bien su trabajo, lo que estás haciendo es literalmente entrar en un mundo secundario que obviamente se enmarca en el mundo primario que es en el que vivimos y estás, o sea, en ese mundo secundario hay otras reglas y las cosas funcionan según esas otras reglas. Pero, ¿qué pasa con el hecho de que teóricamente Tierra Media es el pasado del mundo que vivimos nosotros hoy en día? Hasta donde yo también lo he dicho por Tolkien. Vos decís, porque si mal no recuerdo la descripción de los hobbits, Sí. decía que fueron desapareciendo y que todavía quedan Y que hoy en día no algunos. se ven, que hoy en día no se ven en el Claro. mundo secundario de Tolkien. Mira, yo voy a tomar una posición y es la de Duam, porque yo tengo recordado haber leído las primeras páginas del Hobbit y tener esa misma percepción de que se estaba hablando del mundo actual, real, nuestro. Y después por cuestiones Yo. editoriales, de que Tolkien presentó el Hobbit, lo vendió, le fue muy bien en ventas y el editor dijo, che, dame más de esto. Tolkien le dio más cuerpo y se despegó hacia un mundo completamente nuevo. Mira, en este caso en particular, podés tener razón. O sea, de hecho, se sugiere muy fuertemente y tiene sentido porque Tolkien estaba hablando de una mitología. Pero de la misma manera que Tolkien, siendo cristiano, no puede admitir que la mitología griega realmente describa el pasado del planeta Tierra, de la misma manera entiende que su propio mundo no describe el pasado real del planeta Tierra, sino que es simplemente una subcreación. O sea, él está subcreando este mundo secundario, porque el único que podría crear sería Dios. Entonces, lo máximo que pueden hacer los seres humanos es subcrear. Puedes subcrear este mundo secundario, que obviamente al estar enmarcado en el mundo real te da unas pautas de cómo lo tenés que entender. Te banco la explicación, pero cuando me metiste en la mitología griega del medio, digo, estos tipos creían de verdad que... Los griegos creían de verdad eso, Tolkien no, ese es el punto. Yo estoy claro, hablando de Tolkien. Sí, en ese sentido sí. Bueno, lo que dijo Martín hace un minutito tiene que ver con esa división genérica, la división entre el realismo, la fantasía y el maravilloso, ¿no? Donde el realismo supuestamente crea ficción imitando las reglas de nuestro mundo real, el maravilloso crea ficción inventando reglas de un mundo distinto al nuestro, pero siendo fieles a esas reglas, ¿no? Como sería como un realismo... Un realismo alternativo, muy bien, claro. Y el fantástico lo que haría sería poner en conflicto esas dos cosas, donde, por ejemplo, en un mundo común y corriente, de repente vemos que hay un vampiro, o sospechamos que hay un vampiro. Lo que hace el fantástico es mantener esa duda todo el tiempo. Con Tolkien no, estaríamos volcados en el maravilloso. Maravilloso. Y en ese sentido creo que sí funciona lo que dice Martín de yo no me pongo a leer El Señor de los Anillos cuestionándome a ver si Gandalf puede o no puede hacer magia, sino que es como un hecho real y vamos con eso. Igual claro. Que pasa cuando jugamos D&D. Claro. Quizás demasiado pasa, porque es como... Se deprecia el valor de la magia muchas veces en D&D, en el sentido de que hay un mago en cada cuadra, básicamente. Bueno, eso depende mucho, pero muchísimo zapado de qué versión de D&D esté jugando y de quién esté dirigiendo. Porque en general los que dicen cómo reaccionan PNJ son masters. Claro. Y si un PNJ no reacciona al ver una magia diciendo wow, qué carajo es esto, y sí, obviamente vas a tener el efecto de que en cada pueblo hay una tienda de cosas, lo más común del mundo. Claro. O también podés tener la otra cuestión que es si sos un mago y no te prenden en la hoguera es porque tenés el culo más grande de la historia. Bueno, claro. Ojo que me parece que los dos están describiendo lo que se llama justamente suspensión de describimiento, el de suspension of belief. Uh-huh. Lo están describiendo perfecto. Por eso me entiendo por qué me decís que Tolkien está en contra de eso. No, Tolkien está en contra de usar ese término, porque pensarlo como suspensión de la incredulidad... Ahí está. Tiene que ver con que, bueno, vos naturalmente no crees en las cosas que no se corresponden con las reglas del mundo primario, digamos, del mundo real, y todo lo demás es pura fantasía y no tiene ningún grado de realidad. Entonces vos, para darle un grado de realidad mínimo, lo que tenés que hacer es autoengañarte y suspender tu descreimiento, tu incredulidad. Tolkien dice que no tenés que autoengañarte, simplemente tenés que sumergirte en ese mundo secundario. O sea, él no lo piensa como un autoengaño, sino ni como un escapismo, sino como un cambio de lógica, una descolocación. Es como esa cosa media loca y mística que se dice de los juegos de rol cuando lográs la llamada inmersión. Claro, por un momento, en un, no sé. Espantosa. Sí. Yo sabía que Eduardo me iba a saltar como le he hecho el video. Pero para los oyentes, la inmersión es ese momento trascendental en el cual se funden en un mismo ente tu personaje. Se dice que existe ese momento trascendental. Sí. Sí. Un amigo mío del club de rol lo llamó el rolgasmo. Sí, muy bueno el término. Pero yo también estoy con Duan teniendo como la concepción de que es algo más bien mitológico, es como una zanahoria que nos ponen adelante del carro para que nosotros avancemos. Yo creo que si realmente es en inmersión total, es verdad que esos chicos mataron gente con katanas y todo eso. Y en realidad, el problema con la palabra inmersión es que para cada uno significan cosas diferentes. O sea, ¿hasta qué punto exactamente te podés funcionar con un personaje que solo existe en la imaginación de vos y tus amigos y ellos a quienes les haya contado sobre tu personaje? Pero lo mismo le podríamos decir a Tolkien respecto a cuánto podés aceptar de un mundo como totalmente real. Exactamente. Yo nunca dije que estaba de acuerdo con Tolkien. Trato de meterme en su lógica y tratar de entender cómo él veía el mundo y a partir de ahí juzgar. No, pero además es perfecto para el programa de hoy, ver cómo surgen estas dos pretensiones, a mi gusto un poco pomposas, pero bueno, qué sé yo, son las pretensiones de trascender algo a través de, en un caso, la literatura y en otro caso, los juegos de rol. Vemos que tanto en la obra de Tolkien como en las reglas y en el juego de Dungeons and Dragons son campos fértiles para este tipo de pretensión, esta idea de que se puede... Y son completamente... Son propósitos de los dos. Porque Gygax quería que vos abandones el sótano de la casa de tu mamá para llevar una aventura adelante, de la misma manera que tal vez Tolkien quería que vos abandones el libro para vivir las aventuras que pasaban dentro de... Sí, igual ojo, porque también hay un libro de Gygax, hay una entrevista de Gygax en la cual el chabón, ahora no tengo la referencia bien, pero básicamente en esa entrevista el chabón decía: yo no sé de qué están hablando cuando me hablan de historia. Para mí, role-playing es el peor término que existe en la industria de juegos de rol. Bien. Me gusta que ha traído declaraciones polémicas de Gygax, porque vamos a meternos... Algunas dicen polémicas, otras dicen correctas. Vamos a meternos en declaraciones de los creadores de Dungeons and Dragons, particularmente respecto a Tolkien, porque... Tuam estuvo descubriendo un artículo viejo de Kunz del 78 y yo estuve rastreando uno de Gygax del 85, así que si les parece, afrontamos este tema. Dale, vamos. Dale. Bueno, ¿qué onda, Tuam? Contanos qué pasó en ese artículo en el 78, que es un año antes de las demandas que le hace la familia Tolkien a TSR, que eran los que editaban Dungeons and Dragons, por usar estos términos licenciados como Hobbit o Balrog. ¿Qué encontraste vos un año antes de eso? Mira, eso es muy interesante porque, para los que no saben, Rob Kantz es uno de los... No está acreditado como creadores, pero es uno de los que trabajó en TSR, que era la editorial en la cual se publicó originalmente Dungeons & Dragons, y además era uno de los primeros participantes de las campañas de Gary Gygax. Creo que es uno de los primeros jugadores, junto a los hijos de Gygax y otros amigos más del círculo de Gary. No estamos hablando de Arneson, estamos hablando de Gary. ¿Qué es lo que pasa? El tipo en ese momento estaba también en la editorial de lo que era la revista Dragon. La revista Dragon era muy importante para Dungeons and Dragons en esa época, porque era donde se sacaban un montón de reglas y básicamente la interfaz entre el público y la editorial de Dungeons and Dragons era esa revista. Es increíble, yo cuando me mostraste vos la revista Dragon, y bueno, yo el artículo que voy a comentar más tarde también lo saco de ahí, es el mundo que nosotros ahora tenemos a disposición de nuestros dedos cuando entramos a Google Plus, o a Facebook, o a cualquier foro, pero estamos hablando de un mundo totalmente distinto al que tenemos hoy en día, 40 años atrás, en donde, claro, vos tenías que comprarte la revista, escribirte una carta... y mandarla por correo a la editorial para que después esa pregunta que vos hiciste saliera publicada. Como que sencillamente abrir el texto que nosotros después vamos a pasar el link es zambullirte y darte un baño de los años 70. Es muy loco. Esa época los fanáticos eran muy, muy fanáticos. No podía ser un poquito fanático. Che, pero ¿es como ahora o era peor? No sé, había de todo. De hecho, había una sección que era el foro donde la gente opinaba, había reglas sobre cómo hacer que tu elfo tire flechas o cosas así. Bueno, pero puntualmente en el artículo este de Kunz, entonces, Juan, no te interrumpo. Acá Kunz se nota que estaba un poquito pasado de estrés y larga, tal vez no de la mejor de las maneras, yo creo que fue bastante civilizado, me gustó, una especie de queja contra todos los fanáticos de Tolkien y de Dungeons and Dragons, que no paran de mandarle cartas a la editorial sobre cómo Dungeons and Dragons, los elfos de Dungeons and Dragons no son como los elfos de Tolkien, cómo la magia funciona distinta, lo mucho que les gusta jugar en la Tierra Media con Dungeons and Dragons. Y ahí vos ves que de a poquito... No solamente Kantz, porque más adelante te das cuenta de que Tolkien consideraba algo similar. Te das cuenta cómo de a poquito se va generando esta rivalidad de decir... Yo creo que es lógico, porque tenés gente altamente creativa que creó algo nuevo y se la pasan comparando comparándolo con algo con lo cual ellos no están directamente influenciados. Rob Kantz habla en este momento de cómo ellos, cómo Tolkien tiene una influencia muy, muy menor en la creación de Dungeons and Dragons, cómo las influencias vienen más por el lado de Moorcock, como por el lado de Jack Vance, por el lado de, ¿cómo se llama? De Howard. Un montón de Fritz Lieber, un montón de, no me acuerdo, de Paul Anderson, que es el creador de las crónicas de Ámbar, si mal no recuerdo. Paul Anderson publicó en el 45, que es el mismo año que salió El Señor de los Anillos, creo que unos meses antes, una novela que se llama La Espada Rota, que es muy, muy buena. Se trata básicamente de un tipo que le cambiaron de lugar por un híbrido entre un elfo y un troll. Mira. Y que tiene una espada maldita y cosas muy, muy interesantes. Sí, y la verdad que son cosas que están mucho más permeadas en lo que es Dungeons and Dragons. Y de hecho, Michael Moorcock, para cuando le preguntaron sus influencias y qué sé yo, dijo que esa novela, La Espada Rota, fue su principal influencia para crear a Stormbringer. Mira, bueno. Y yo realmente me imagino a un jugador diciendo, yo quiero que mi personaje sea un híbrido entre troll y elfo para tener un +2 a fuerza y +2 a destreza. Totalmente, totalmente. La cuestión es que Rob Kantz acá, acabo de linkear el artículo en el evento, para los que estén oyendo, sino después lo vamos a pasar en el artículo, en el podcast explosivo. Lo importante es que acá tira que Dungeons & Dragons es humanocéntrico, o sea, todo el resto de las razas están, pero no son el foco del juego, y justamente que tiene mucho más que ver con las aventuras de estos otros autores, y que Tolkien solamente se lo tomó para algunas razas y una inspiración mínima con algunos nombres. así que la verdad que es muy interesante. Esto fue una de las cosas que me abrió los ojos, decir, no, pará, Tolkien no es la inspiración última para lo que es la fantasía dungeonera y para lo que es la fantasía en general. Bien, bien, bien. Bueno, paso yo a contar el que leí. Sí, el de Gygax está espectacular. Bien, claro. Bueno, yo pasé a encontrarme un artículo de Gygax publicado en el 85, o sea, ya unos cuantos añitos después de que hubo una demanda. Imagino que eso debe haber tensado un poco más todavía las relaciones entre lo que es Tolkien y lo que es Gygax, y se nota mucho en el artículo, porque vos lo lees y en Gygax notás un tono tan ácido para referirse a la obra de Tolkien. El tipo abiertamente y sin ningún tapujo dice, sí, yo algo leí de Tolkien, me aburrí un montón. Cuando me puse a leer El Señor de los Anillos, la verdad que traté de leerlo lo más rápido posible para sacármelo de encima. Realmente brutal la crítica. Sí, sí, sí, sí. Tolkien. Y le achaca esto que vos comentabas en el podcast anterior, de que es aburrido, es lento. Y dije que era denso en el podcast anterior. Yo dije que era aburrido y lento en este podcast. Que no se me metan más palabras en la boca, porque yo voy a bardear un montón a Tolkien y no quiero bardo gratuito, yo quiero hacerme responsable de lo mío. Está bien, perfecto. Bueno, entonces, Gygax compartía más la opinión de Martín en este sentido, lo consideraba aburrido y lento, y lo contraponía a esta acción rápida de los pulp, como puede ser Conan, las obras de Conan, claro, tal cual. Y bueno, ese yo me enfoqué mucho más en la acción rápida que en la obra de Tolkien. Y yo, como una nota al pie, menciono que hoy, teniendo en cuenta que íbamos a grabar este podcast, antes de salir para el trabajo, me llevé Marilion abajo del brazo para empezar a leer. Mira, qué bien. Y esta cosa de que el mundo mágico de repente reemplaza el mundo real, parece como que se dio. Porque yo estaba leyendo las primeras páginas del Silmarillion y fue como un hechizo que me empezó a rodear el cuerpo y me empecé a quedar dormido parado. fue tremendo, yo estaba en el tren y me estaba quedando dormido mientras las líneas del Silmarillion pasaban adelante de mis ojos. Así que en ese sentido la verdad que comulgo con Gygax, porque fue soporífero. Comparándolo con con un Conan que de repente en dos páginas le comió la cabeza al cóndor que venía a comérselo a él, como sí, fuerte sí. La comparación. Me voy con Conan ya, cuando terminó el cuento, ya tuviste acción, sangre, sexo y magia. Sí. En un cuento de probablemente menos de 50 páginas. Bien. Probablemente 15 sí. Páginas. Sí. Claro, digamos que como cierre, que por lo menos en los orígenes de D&D no estaba tan cercano como uno se tendría a imaginar. Decir, hay elfos y hay enanos, ya está, esto es todo. Bueno, y esa es una de las cosas que, digamos, a mí más me da ganas de hablar en contra de Tolkien, no por Tolkien, sino por el ambiente tolkieniano, que es el nivel de frustración que puede llegar a generar querer emular las obras de Tolkien en Dungeons & Dragons. Que eso es lo que me hace a mí decir, no, chicos, paren, dejen de decir que Dungeons & Dragons es Tierra Media, porque la van a pasar mal ustedes, porque en Tierra Media vos nunca vas a ver ladrones saqueando tumbas para conseguir un par de pesos y pagarse una cerveza en la taberna. No vas a ver gente, magos locos, corriendo por las calles de una ciudad matando inocentes por todos lados. Cosa que en realidad, respecto a eso último, al final del Señor de los Anillos, Saruman va hacia la comarca y bueno, pasan cosas, no quiero... Quiere levelear Saruman, es verdad. Pero Saruman tiene un propósito. Y sí, el propósito es dejar no caer más bajo. Y las figuras de Tolkien son estoicas. Las figuras de Dungeons & Dragons son jugadores de 14 años en un sótano divirtiéndose. Toda la obra de Dungeons & Dragons responde a eso. Y por lo tanto, decir, no, yo voy a jugar a Aragorn, yo voy a jugar a Legolas, o lo que sea, te va a dejar vacío porque vas a pisar una cueva de goblins y te van a llenar de flechas y te vas a morir porque vos no sos un protagonista, vos no sos Aragorn, vos no sos Legolas. De la misma manera de que los demonios que están alrededor tuyo son mucho más viciosos, son mucho más enfermizos. De la misma manera que la magia es mucho menos, también estoica, es mucho menos mística, es más funcional y más industrial. Es feo decir que Dungeons & Dragons es Tolkien porque estás desperdiciando un montón de esas experiencias que los mismos creadores del juego te quisieron dar desde un principio, que es saquea tumbas, contá monedas, matá monstruos, divertite. Claro, de hecho, como comentario final, yo había hecho antes un chiste medio tosiendo de que básicamente Gygax metió a los hobbits y los elfos y qué sé yo para vender. Si mal no recuerdo, Gygax mismo dice exactamente lo mismo que yo en el artículo que leyó Juan. Es completamente metido. Y está bien, loco, el tipo estaba haciendo un juego para vender, no estaba haciendo... No, pero totalmente. Entonces, visto eso, es como, ya está, chicos. Lo dijo el creador del puto juego. Acéptenlo, claro. Dejen de romper las pelotas. No, igual todo texto en algún momento mata a su autor. Y es muy interesante ver eso, ver cómo, independientemente de las cosas que diga Gygax, hay una tendencia a tomar el objeto y hacerlo funcionar de determinada manera. Bueno, anda a leer Barthes vos, Juan. Algo que yo quería comentar también es el hecho de que, por más que originalmente D&D no era así, el poder de los fanáticos hizo que con el tiempo Dungeons & Dragons se vuelva mucho más Tierra Media de lo que era originalmente. Sí. Hay mucha más influencia en el D&D que podemos jugar hoy en día que lo que había en las primeras ediciones. Las primeras ediciones eran mucho más lovecraftianas, estaba mucho la idea de encontrar monstruos horribles que iban a matar a todo el grupo sin capacidad de ser vencidos. No había la idea de que el bien vence al mal o viceversa. Es mucho más caótico, es mucho más variado, lo cual me parece positivo, pero también es mucho más crudo, lo cual me parece que agarra desprevenido un montón de jugadores que vienen leyendo las historias épicas de Tolkien y después se encuentran muertos de hambre en un dungeon frío y oscuro, a punto de morir por una baba asquerosa que los mata con el contacto y nada más. A lo que me parece que hay que volver inmediatamente, que en la primera edición de D&D solo había tres alineamientos. Legal, sí, caótico y neutral. Muy interesante, muy, muy interesante. Nada de bueno, nada de malo, no me rompan las pelotas con la moral. Acá se trata de si sos un chabón caótico que defiende la falta de reglas o un chabón legal que sin reglas no puede vivir. Totalmente, que está basado mucho en la obra de Moorcock. Y tengo entendido que en la obra de otro autor previo a Moorcock, en el cual el mismo creador de Elric se basó para armar los ejes de caos y de... También han mentido por todo, que son cosas sacadas de estos artículos. Hay otra queja, ya que estamos en el ámbito, ya que me dieron piedra libre para bardear. Y esto va a sonar horrible y me van a odiar. La obra de Tolkien es muy estéril para... ¡Te amo, Dom, te amo! Para crear actos de juegos e incluso más ficción. La obra de Tolkien, en mi opinión, cierra bastante sola, que eso me parece una virtud, no me parece algo malo. Es una obra con un principio y un fin. Las eras de Tolkien pueden ser muy interesantes en retrospectiva, pero tienen un cierre, son un ciclo cerrado, que incluso es muy lindo verlo así, porque vos tenés esa gratificación de decir, bueno, terminó El Señor de los Anillos, terminó El Hobbit, terminaron todas estas eras. Cosa ¿cómo? Que Dungeons and Dragons, no, Dungeons and Dragons te abre un campo de juego, un sandbox para que vos largues a explorar un montón de incógnitas y un montón de cosas extremadamente interesantes. Entonces mi bardo es, dejen de basarse siempre 100% en Tolkien para armar ficción. Ya estamos cansados un poco de, uy, somos el grupo de aventureros que va a luchar contra el mal, derrotar el señor oscuro y traer paz a estas tierras. No, viejo, vayan de vuelta a lo básico, vayan a Jack Vance, vayan a Robert Howard, vayan a Lovecraft, vayan a Carl Carson Smith, vayan a jugar esos juegos. Si no, la tierra es inhóspita, terrible, y hay que sobrevivir acá, porque eso te va a dar mucha más variedad de juego que en algo que ya tenés un ciclo definido. Ganaste, perdiste, venciste al mal, o el mal sigue estando, se termina ahí. Es una película más de Pixar. Sí, totalmente. Mirá, respecto a lo que vos decías de que Tolkien no genera buena ficción, ¿cómo se nota que no jugaste en mi campaña de Burning Wheel ambientada en la primera Edad del Sol? Puede ser, puede ser. ¿Qué tan fiel fuiste a Tolkien vos? Y si querés saberlo, te recomiendo que leas los cuentacuentos que hice, que son un bodrio. ¡Tomá! Por eso te digo, yo los vengo pisteando. Los cuentacuentos que yo hice son un bodrio, pero porque no soy buen narrador para esta clase de cosas. Pero realmente, si vos sabés de Tolkien, te vas a dar la risa de cómo lo hice mierda. Bueno, pero ves lo que te digo, lo agarraste y lo rompiste. No, yo no lo rompí, lo rompieron mis jugadores. Sí, igual la intromisión en el fanfiction, en general, cuando alguien se mete a meter mano, siempre algo rompe. Y yo no sé si estoy tan de acuerdo con Duam de que sea tan difícil moverse en la creación de Tolkien. Me parece que Tolkien deja muchos lugares en blanco. De hecho, está el Anillo Único, que es el juego de rol oficial de Señor de los Anillos hoy en día. Sí. Que se ambienta con anterioridad a los eventos del Señor de los Anillos y arman un patio de juegos interesante, fructífero. ¿De qué? Si vos sos un grupo de aventureros que va a derrotar el mal. Es que ese es el punto. No sos un grupo de aventureros que va a derrotar el mal. Sos un grupo de aventureros que, en el juego ese, tengo entendido, vas a hacer misiones para gente importante, tipo para Gandalf, para... Y bueno, a ver, yo he jugado el Anillo Único, incluso creo que la aventura introductoria, y es eso. Sí, la verdad, vos tal vez... Yo, por ejemplo, éramos dos jugadores que éramos enanos gemelos, de los enanos que vuelven a retomar Erebor. Porque es todo ahí. Y la onda va mucho del hecho de proteger y de explorar y de proteger el Bosque Oscuro, que ese es el primer libro del Anillo Único. Y bueno, seguís siendo un grupo, porque incluso estás midiendo tu pureza y qué tan corrupto sos. Si sos muy corrupto, dejás de jugar. Sos un grupo de... Sos una comunidad del anillo, claro, tratando de... Antes de que la comunidad del anillo sea cool. Igual tu crítica me parece que no va a Tolkien específicamente, sino que va como una forma de encarar la ficción en general, que es lo que el tipo este Campbell mencionaba como el monomito. Claro, es el monomito, tal cual. Exactamente. Incluso el monomito me parece mucho más rico que contextualizar el monomito dentro de lo que es El Señor de los Anillos. Porque en el monomito admitís ambigüedad moral, cosa que el Señor de los Anillos no, y que muchos juegos basados en, muchas obras de ficción basadas en, tampoco admiten. Hay un mal absoluto, nosotros somos buenos. Bueno, pero D&D, bueno, dentro de los puntos que teníamos de comparación, yo me acuerdo que había punteado eso, la idea de que existe. Y yo estoy completamente en desacuerdo con eso, porque ¿Y no... ¿Y qué haces entonces con los hechizos de detectar el mal? Donde si te detecta el alineamiento... Ahí es cuando te digo que con el tiempo Dungeons & Dragons tomó la posición de los fanáticos de Tolkien. Claro. Cuando vos ves las ediciones viejas, como señalaba Martín, había caos y ley. No hay bien y mal. Bueno, pero tenemos una historia más abundante de D&D con presencia del mal bien definido que con su ausencia. O sea, hoy por hoy, ¿desde qué momento existen los hechizos de detectar alineamiento? Y no sé, me imagino que desde Advance. Ya, sí, me parece que Advance ya los tenía, no estoy completamente seguro. Pero sí, Advance es de 99 para acá, existe el mal bien definido y el bien definido, y tenemos un botón para detectar. Sí, Advance de hecho los tenía. Estás hablando también de... Pero el tema es que vos estás tomando un stance, una posición, lo cual no es propio de Dungeons & Dragons. Una de las campañas más grandes en las cuales Gygax participaba como jugador, que tenía su famoso mago Mordekainen, trataba sobre un grupo de personajes altamente poderosos que trataban de mantener en raya el bien y el mal, porque abogaban por la neutralidad. Y tenías los tipos que bajaban reinos, reinos buenos, y liberaban demonios, porque si el bien triunfaba, se volvía todo muy estéril, muy... ¿cómo se llama? Muy como Tolkien. Perfecto, muy Tolkien. Y después tenía que andar arreglando todas esas cagadas que se habían mandado, porque no podían admitir que el mundo se suma en la crueldad y el mal. Y eso me parece muchísimo más interesante para jugar, o incluso para basar ficción en, que el refrito que tenemos hoy en día, porque bueno, esto no es culpa de Tolkien, esto es culpa de todos los que venimos después, el refrito que tenemos hoy en día de, uy, sí, esto es bueno, esto es malo, hay que derrotar el mal, hay que traer balance a la fuerza destruyéndola así. Pasa que capaz que es algo muy subjetivo, ¿no? Pero para mí ya, hoy por hoy, la idea del bien y del mal es tan propia de D&D, está tan arraigada como la idea misma del dungeon. Sí, o sea, sí. Buscar al dungeon de la simplicidad moral, me parece que es factible, puede generar experiencias de juego muy interesantes, pero no sé si sería D&D. Lo que pasa hoy en día no es que hay una instancia moral en Dungeons & Dragons, sino que se viene una instancia moral implícita para que no te rompa los huevos en juego eso. Vos sos bueno, sos un malo, matalo, seguís jugando. No pienses en eso. De hecho, hay una anécdota que cuenta que así nacieron los alineamientos. Claro, claro. Totalmente. Se terminó la discusión. También hay una realidad que sí, en el 90% de los casos nos pasamos los alineamientos con las bolas, y entonces, somos Carlos con oreja de elfos y Pepe con espada. O termina pasando lo contrario, en lo cual una discusión de alineamientos te para la mesa, que a mí me pasa muy seguido en la campaña de Pathfinder que jugamos. Muchos desacuerdos. Pero yo creo que, bueno, ¿te acuerdas del otro día yo estaba elogiando a Eberron, el setting de Dungeons & Dragons? Ese setting tiene cosas muy interesantes que mandan al carajo los alineamientos, como el hecho de decir, vos podés ser un clérigo de cualquier religión, de cualquier alineamiento, y admite el hecho de que haya una inquisición maligna dentro de una religión buena. Es muy interesante, muy interesante. Es un montón de organizaciones que son del mismo alineamiento, pero se matan entre ellas porque no están de acuerdo respecto a qué representa ser desalineamiento. Es mucho más ambiguo y para mí es mucho más interesante. También podemos decir, creo yo, voy a tirar esto, el concepto de alineamiento que tenemos hoy en día es muy capitalista estadounidense, de llevar la democracia a los orcos y sacarles todo el aceite y el oro de sus tierras. Creo que tiene mucho que ver con eso. Y hay un detalle muy particular que pasó con el tiempo, con el paso de las ediciones, que es muy sutil y es algo que voy a bardear a Dungeons & Dragons cuarta edición, lo cual no me gusta porque me encanta Dungeons & Dragons cuarta edición, pero estoy completamente en contra del manejo marketinero que tuvieron, que es, se pasó el paradigma de ser un aventurero a ser un héroe, que es sutil, pero es muy marcado. En 3.5 todavía vos eras un aventurero, tal vez tirando bueno, a buen tipo, a casi tirando héroe, pero es un aventurero todavía. En cuarta vos sos un héroe. Eso quiere decir que vos estás llevando el bien. Y estás haciendo las cosas por un motivo altruista. Que es medio en contra de todo el resto del juego. Porque está armado todo para que vos sigas buscando plata y matando monstruos. Claro, pero por ahí lo que estaban intentando más remarcar también era la idea del poder, el grado de poder con el que comenzabas. O sea, claro, sí. Pero sí, se pasa del paradigma de aventurero héroe. Y si mal no leí, creo que ahora Day de Quinta está tratando de revertir eso, después de tener tanto feedback de la movida Old School Renaissance y toda esa onda diciendo, loco, queremos volver a lo viejo, queremos volver a hacer un grupo de tipos muertos de hambre. Que no le importa si está bien mal. Claro, por favor. Hay una cosa que hace un rato dijeron, que justamente a mí me resonó mucho a este paradigma capitalista de cómo se entiende el bien y el mal, que es esto de que en Tolkien todo tiene que ser perfecto, y no es así. No es sí. Nada así, y me explotó la cabeza cuando dijeron eso, pero no quería interrumpir. Tipo, a ver si les entendemos, chicos. En Tolkien hay una deidad todopoderosa que puede hacer que el mal deje de existir. Y si no lo hace, es porque Tolkien entiende y lo pone muy por escrito en su obra, que sin el mal, el bien no tiene sentido. ¿Por qué era un cristiano, viejo? ¿Por qué era un cristiano, por supuesto? Pero esa no es una concepción del bien y el mal capitalista. Esa es una concepción. El capitalismo agarra lo que piensan los cristianos y dice, bueno, vamos a hacer una mapa inicia imposible, cosa que no tenga ninguna referencia y que lo podamos usar para que modificar la mente, la percepción de las personas y decir, bueno, si él es musulmán, mal, o lo que sea. Y no es así, no se trata de eso, el bien y el mal. Bueno, pero pará, ahí ya estamos hablando de cosas re distintas y sí, yo estaba hablando del concepto capitalista por una cuestión de que los videojuegos, los juegos de rol, todo lo que está hoy en día, tomó eso, lo interpretó de esa manera. Si querés que vayamos a lo que son las concepciones del bien y el mal y la moralidad cristiana, que es lo que realmente influenció a Tolkien en su momento, sí, es verdad, o sea, tiene eso y es mucho más místico, y es mucho más valioso, por eso yo decía que la obra de Tolkien no me parece inválida, me parece copada. Dejen de robarle, chicos, porque la están arruinando. Exactamente. Si alguien quiere leer algo que rompe mucho con esa moralidad, pueden empezar a leer las sagas que salieron hace poco, tipo Game of Thrones, Malas, el libro de los caídos, pero también hay sagas un poco más viejas que rompen con eso, que de hecho son las que iniciaron básicamente el género, como Jack Vance. Sí. De hecho, uno de los personajes que más me gusta de Jack Vance es un hijo de Remil Puta, que es Kushel. Sí. El mejor personaje de Jack Vance. Y es un hijo de Remil Puta que no tiene... Es una basura. Ha vendido mujeres, ha estafado, ha... Igual se vuelve mejor tipo con el tiempo. Y pero, bueno, si después de todo lo que le pasa, si no se vuelve mejor tipo... Pasa de hijo de puta a chanta, lo cual no es un paso muy positivo que digamos, pero mejora un poquito. Todos los personajes de Jack Vance, de la Tierra Moribunda, no de Jack Vance, de la Tierra Moribunda, no tiene mucha moralidad que digamos, pero porque el mundo en sí mismo no tiene moralidad, porque se está por terminar. Es excelente, me encanta. Muy buena obra, y una de las obras fundamentales de Dungeons and Dragons también. Bueno chicos, estamos ya empezando a repetir nuestros puntos de vista, así que si les parece vamos cerrando el podcast, que encima ya pasó una horita. Sí, bastante. Hemos dicho que va a ser de 40 minutos. Y a mí me parece que nos gusta hablar mucho. Bueno, yo voy a cerrar por lo menos mi parte, después si quieren hacer sus respectivos cierres. Como yo creo que lo que saco de acá, y un poco ya era una idea que traía masticada y lo que conversamos me ayudó a solidificarlo, es la idea de que distintos medios, distintas formas de entretenimiento, no pueden buscar lo mismo y lograr lo mismo. O sea, no le podemos pedir a D&D que sea Tolkien, porque son ámbitos muy distintos, la literatura de los juegos de rol, tienen recursos distintos, hay emociones distintas en juego. Es lo que pasa cuando le pedís a, no sé, a la película de los hombres X que sean iguales o fieles al cómic. O sea, es pedir de peras al olmo, es pedir algo que sabemos que no se va a concretar. Entonces, pedir repetir la experiencia Tolkien de la literatura en un juego de rol, para mí es cerrar las cosas. Yo intenté hacer artículos sobre esto en Rolerosofía, pero es como un tema muy elusivo, en donde yo intento ponerle el dedo encima, se me corre y me pongo a hablar de cualquier otra cosa. Pero básicamente es esto, como que los juegos de rol, hay historia en los juegos de rol, sí, se cuenta una historia buenísima, pero pasan muchas otras cosas en los juegos de rol, además de la historia. La historia pasa entrelazada entre todos estos elementos típicos de los juegos de rol y únicos de los juegos de rol que no pasan en la literatura, donde en la literatura también hay una historia, pero de vuelta, hay otros elementos dando vuelta. Zarpado, zarpado. Para mí eso, como querer que D&D sea un subproducto de Tolkien o un derivado o algo por el estilo, tiene sus riesgos porque son métodos de entretenimiento completamente distintos. No es la misma la experiencia de sentarte a leer una novela, que es mucho más pasiva en cierto sentido, que meter las manos en arcilla de crear ficción cuando juegas rol. Quiero decir una cosa. ¡Tomá, John Wick, la concha de tu madre! Bueno, a ver, si yo tuviese que dar una idea más o menos para cerrar, creo que tiraría un consejo, no tanto una idea, que es para los jugadores y masters del mundo que están jugando D&D o cualquier juego de rol de fantasía, no mueran en Tolkien. Y no digo que después que lean fantasía medieval en general, no. Incluso váyanse un poco más allá de eso, váyanse a la época pulp, váyanse a leer Clark Ashton Smith, a leer Lovecraft, a leer Robert Howard, a leer Jack Vance, a leer Fritz Lieber es impresionante. Es más, les recomiendo que lean su obra Pfaffer and the Grey Mouser y que lean los cómics ilustrados por Mignola, por Mike Mignola, de eso, porque ahí van a tener un semillero de ideas extremadamente bizarras y el tipo de medio de novela pulp tenía esa particularidad de que era extremadamente ganchero porque la idea era enganchar al público, por lo tanto tenía sexo y violencia por todos lados, pero también daba mucha libertad al autor por lo que podía meter cualquier cosa, volaba muchísimo a esa gente. Entonces les recomiendo que si se ven un poco frustrados, si ven que no están teniendo los resultados que querrían a la hora de jugar o si lo que ustedes consideran fantasía no les está funcionando, inspírense en eso, inspírense en esas obras viejas o nuevas. Inspírense en obras raras, inspírense en obras de ciencia ficción, porque la fantasía medieval y la fantasía en general es mucho más grande que Tolkien. Sos un ladrón, Duan. Con tu conclusión de hoy es exactamente la misma conclusión que la de los juegos indie, que hay que probar más cosas. Es mi conclusión con todo, viejo. Bueno, chicos, ya sabemos que la próxima tiene que ser grabado y tenemos que probar más cosas, ¿no? Sí, el próximo podcast va a ser de drogas y sustancias experimentales. Che, y bueno, yo quiero cerrar simplemente haciéndoles acordar que en las revistas Dungeon y Dragon, cuando salían al principio de D&D, muchas de las aventuras que se publicaban tenían astronautas. Sí. Así que, si eso no les da el mensaje claro de lo que quiero decir, no sé, loco, métanse en el infierno y muéranse ahí, forros. No, no, fuera de joda, chicos, o sea, investiguen un poco antes de hablar pelotudeces y listo, eso es suficiente. Pobre, pero igual nadie dijo nada, o sea, no estamos atacando a nadie. Yo estoy atacando a la gente porque yo hago exactamente lo que no tengo que hacer y no quiero que la gente cometa los mismos errores que yo. Totalmente. Créanme, no es lindo cuando uno habla pelotudeces y viene otro y te lo demuestra. Me ha pasado muchas veces, me ha pasado en el blog, me ha pasado en muchos lados, no lo hagan. Podcast hecho para que cuando en el futuro exista el viaje en el tiempo, vos viajes y se lo des al Martín del 2000, ponele. El Martín del 2000 no me hubiera dado caso. Olvídate. No, no, no, ya está. Yo soy así y no voy a cambiar y se acabó. Moraleja, no sean como el Martín del 2000. Yo simplemente no quiero que ningún máster de 14 años esté ahora arrugando hojas de carpeta de notas y notas, por querer lograr algo que nunca va a lograr. Prueben cosas nuevas y logren cosas nuevas, chicos. Totalmente. Y para eso, también, antes de dar una posición, investiguen bien y traten de informarse. y bueno, nada, no sé si les queda algo más para decir. Yo supongo que nos queda muchísimo más para decir, pero para los interesados van a tener que esperar una semana más. Porque el jueves que viene tenemos más podcast explosivo. Vaya a saber uno con qué tema loco. Y estamos esperando con ansias, particularmente yo, que nos caguen a puteadas y que nos comenten tanto los artículos como el mismo podcast, después de haber dicho las gansadas que dijimos, que nos corrijan Sí. Y que nos peleemos por internet, por favor. De una, si yo puedo putear, ¿por qué los demás no? Sí, yo creo que meternos con Dave y con Tolkien era nuestro intento de sacar el ticket a la puteada de cualquier amante de Dave o cualquier amante de Tolkien. Para que... Y esperamos con ansias. Bueno, hasta luego. Bueno, adiós. Chicos, un saludo grande. Un gusto haber estado acá.